Ya me enamoré, de vela linda y encantadora, de una muchacha me enamoré, de vela linda y encantadora, y el defecto que le encontré, que era muy vaciladora, el defecto que le encontré, que era muy vaciladora. Me decía papito mío, yo te doy mi corazón, me decía papito mío, yo te doy mi corazón, y yo le dije en un desvío, fuera con tu vacilón, yo le dije en un desvío, fuera con tu vacilón, la que me vacila también la vacilo, y así es que se ve la que pierde conmigo, la que me vacila también la vacilo, y así es que se ve la que pierde conmigo. Se conoce en el andar, la mujer vaciladora, se conoce en el andar, y de algún dicho se acomoda para poder vacilar, de algún dicho se acomoda para poder vacilar, la que me vacila también la vacilo, y así es que se ve la que pierde conmigo, la que me vacila también la vacilo, y así es que se ve la que pierde conmigo.